Bueno, amigos, faltan 12, 13 minutos para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que Adeón Canelones va a comenzar en el día de hoy la profundización de las medidas de lucha ante la falta de avances en la negociación colectiva con la administración de Francisco Leniani. Estamos en contacto telefónico en este momento con Santiago Sartori, que anda recorriendo todo el departamento de Canelones. En este momento estaba ya cerca de Atlántida, en Barrio Español, me dijo recién, hace pocos minutos, en una asamblea con vecinos del Barrio Español, allí con trabajadores del Barrio Español. Buen día, Santiago, bienvenido. Buen día, José Luis, buen día a la audiencia y gracias por siempre estar alerta a nuestras reivindicaciones. Bueno, contame de qué se trata lo que estás haciendo allí en Barrio Español y contame también qué es la profundización de estas medidas del trabajo a reglamento, qué define o qué se puede bien esperar. Bien, nosotros cuando salimos de la asamblea salimos facultados en decretar, en convocar medidas de fuerza mayor, ¿no? Ya se, como dijimos en la última entrevista, ya se dijo todo. Ya charlamos con vecinos, publicidad, hablamos con todos los medios de comunicación. Hoy lo que queda son medidas de fuerza mayor. Y bueno, nosotros tenemos en la intendencia de Canelones, en gestión ambiental, en la dirección, una de las direcciones que más tiene peso en lo que es todo lo que es recolección de residuos y bueno, pasamos a tomar la medida a partir del día de ayer en general en toda la intendencia del trabajo reglamento. El trabajo reglamento en conflictos anteriores se enmarcaba en solo no hacer hora extra, ¿no? Así, suelto. Hoy lo que decimos es hay mucho camiones que están sin permisos de las normativas vigentes para circular por rutas nacionales, por pueblo, que en el día de la fecha estamos saliendo a recorrer para exigir su documentación, la documentación que se le exige a cualquier vehículo que esté trabajando y circulando por lo ancho y largo del departamento. Entonces, bueno, nos encontramos con muchos camiones de recolección de residuos que están carentes de esa documentación y pasamos a dar un mensaje claro a los trabajadores de que, bueno, lo que puede llevar conducir estos vehículos. Si bien esto se viene pidiendo hace mucho tiempo, la intendencia no viene cumpliendo y bueno, ya se sabe que a convenio abierto nosotros tenemos todas las libertades de reclamar por lo que está mal, para poder, sí, no vamos a esconder, que lo que se busca es abrir una ventana para que, bueno, para que sea el punto uno, como decimos, y el dos, que es lo salarial, sea más a la talla de la familia municipal y, bueno, rechazar profundamente que sean solo 1.200 pesos para los trabajadores y trabajadoras y nos ubiquen en un lugar más coherente del presupuesto, José Luis. Estamos buscando eso. Si bien las condiciones de salud no se cambian por dinero, hoy estamos dando un paso a una medida de las más fuertes que se están instalando hasta la fecha, porque fíjate que de 11 camiones que hay en este centro de trabajo, 10 quedaron quietos porque no tienen la documentación necesaria para circular. ¿Qué? ¿Eso en Barrio Español? Esto en Barrio Español y ahora vamos a ir hasta Salinas, que hay otra base de trabajo que tiene 4 camiones más. Y después al mediodía iremos a Sauce y nos vamos a mantener alerta a cualquier repercusión en los lugares de trabajo para no dejar solo a los compañeros que están apoyando la medida. Claro. ¿Y esta medida por cuánto se va a extender, Santiago? Y esta medida, si bien el trabajo a reglamento es hasta el 16, nosotros es un puntapié inicial que no podemos abandonar, ¿no? Porque lo que queremos son condiciones de trabajo con respecto a la vida laboral, pero también te busca la exposición pública de una carencia a nivel de qué trabajadores queremos, porque si vos no tenés todo reglamentario, sabemos que a la hora de un accidente o cualquier dificultad, recae sobre los encargados de los camiones, que son los choferes. Entonces, empezar a aclarar esas situaciones al vecino y a la vecina, que si hoy no se recolecta la mugre de los barrios, es porque la intendencia está faltando a la documentación, ¿no? Tiene que ponerse al día con toda la documentación. Claro, claro. Bueno, y ahí, paralelamente con las medidas de lucha, ¿hay alguna instancia de negociación abierta que estén conversando con la administración? Y nosotros tenemos, estamos alerta para una reunión del día de mañana. Ajá. Que le vamos a devolver una propuesta a la intendencia, ya en base a poder ir, que la intendencia y su equipo, el equipo del señor intendente, se torne ya aceptar algo lógico, ¿no? Para poder, bueno, ir cerrando, y si no, bueno, se buscará otro camino. Estamos reuniéndonos desde el 7 de octubre, consideramos que ya pasó un largo tiempo, casi 2 meses, como para poder, bueno, apostar a la familia municipal y que por fin y por primera vez seamos una inversión y no un gasto, como dicen ellos. Perfecto. Te dejamos seguir trabajando. Gracias, Sartori, por ahora. Y bueno, y nos mantenemos atentos, Vamos arriba, José Luis. Un abrazo y un saludo a toda la radio. Hasta luego.